se formó este rumbo con el sonido del tambor. El sonido del tambor. Vamos a bailar en toda Colombia. Vamos a hacer coro con toda la reina en toda la fiesta. Llegó el sustancioso a gozar. Dame el coro que dice. Y ahora ya viene sustancioso, que rico y sabroso, te pone a gozar. Y ahora ya viene sustancioso, que rico y sabroso, te pone a bailar. Y ahora ya viene sustancioso, que rico y sabroso, buscando la paz. Con el sonido del tambor, con el sonido del tambor.